mente, olvida lo que sucedió. Trate de dar algo de tiempo a mi corazón, pero aún pienso en ti, pienso en nuestro amor, y me pregunto si algo queda entre tú y yo. Vuelve, pero sin verte, porque cada día sin ti me quiero morir. Si algo queda entre tú y yo. Vuelve, pero sin verte, porque cada día sin ti me quiero morir. Vuelve, quiero perderte, quiero que regreses, amor, y acabes con el dolor. Cuando volverá. Y acabes con